El señor que se va al mercado, el señor que viene de allá, y ese niño que está jugando, y la tarde que quiero abrazar. Pan, piqui, pan, piqui, pan, de la boca para afuera, cantando de la boca para afuera. Pan, piqui, pan, piqui, pan, de la boca para afuera, cantando y de la boca para afuera. Buenas tardes, buenas noches. ¡Ay, la agarraron desprevenida, Estela Dicheco! ¿Cómo andan, compañera Mariana Moris? Muy bien, vos Valeria de Lorenzo. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ganó Argentina! ¡Qué cosa! ¡Qué manera de sufrir! ¿No es cierto? Terrible, terrible. Pero jugamos bien. ¿Qué dicen sí, ustedes? Sí, mucho mejor. Yo después escuché la radio y estaban dándole con un palo a la selección. Que aflojen un poco, sí, ¿no? Hay que estar ahí. Alemania, que casi no le puede ganar a Argelia. ¿A cuál era? Argelia, ¿no? Ayer. Brasil casi no le puede ganar a Chile. Digo, a ver. Es un mundial. Los equipos favoritos están teniendo problemas para ser goleadores, como sí, todos sí. quisieran. Esperaban que fuera más fácil el partido, eso es lo que decían. Claro. Pero sí. Bueno, la verdad que estuvo buenísimo. Di María, impresionante. Miren ahí, Manu, ¿cómo andas, Manu? Ahí en los controles. Y ahora de lo que se viene, estamos viendo ahora el partido de Estados Unidos-Bélgica, que pareciera que está ganando Bélgica. Así que bueno, vamos a ver con quién jugamos el sábado a la 1:00 p.m. Vamos a ver, bueno. Ojalá que sea contra Estados Unidos, ¿no? Sí, así ustedes? Le ganamos, les goleamos y eso. Podemos difundir el problema que estamos teniendo con los fondos buitre, ¿no? ¿Qué le parece, Estela Dicheco? ¿Cómo anda usted? Bien, acá, hoy creo que tuve cuatrillizo, porque que la verdad fue un parto el sí. partido. Me encantó el flaco Di María, me encantó. Capo, porque el fideo. Tiene una... Mi novio. ¿Tu novio? Sí, sí, es mi pareja. Ay, en bueno. el trabajo todo el mundo ya sabe, me gastan de mi amor por Di María. Bueno, pero era el único que corría de un lado al otro. Pero es un maestro. De camiseta, pero súper puesta. Me encanta, me encanta, me encanta. Ya viste como ese pintón... Lindo. ¿Cómo era? La Bessi. La Bessi ya es un poroto. Esa nariz sí. cautivadora de Di María es un lujo. Y esas orejas. Esas orejas. Es lo más. Ana Real y Valeria de Lorenzo. Es mi topollillo. Bien. Es mi topollillo. ¿Se parece? Ay, se parece. No, usted es más lindo, Manu. Manu es más lindo. Bueno, no sé, porque la nariz es similar, no sé. Así un que, estilo Di María. Di María. Dice que juega más o menos. Di María, pero acá en FMR. Chulo. Muy, muy buenas tardes a nuestro público de La Boca para Afuera. Programa número 34, siendo las 19:16 en la ciudad de Buenos Aires, con una temperatura de 8 grados 4 décimos, un frío de morirse. Pero con la selección argentina, yo creo que estamos en 37 grados, pero mal. Así sí. que, bueno... no se pierdan la consigna de hoy, porque está fuertísima. ¿Cuál es la consigna? Hoy se lució nuestro Manolillo. La consigna, escucha bien, y ya te la subo por Facebook. ¿Qué promesa harías para que Argentina salga campeón? Te vuelvo a repetir, ¿qué promesa harías para que Argentina salga campeón? Bueno, lo vamos a pensar nosotras y en el próximo bloque lo vamos contestando. Ustedes ya tienen alguna respuesta.

que Brasil se les termine. Pero usted no quería, el programa pasado usted quería la final Brasil-Argentina. Sí. O no, o mal, no, estoy recordando yo no, mal. Yo no. Ah, ¿no? ¿No? ¿Usted no era? No, ah, ¿cómo no sé. Eso? Yo quería Argentina-Uruguay. No, igual. A mí me pasa que no, yo los quiero a los brasileños, no sí, puedo no. sentir la rivalidad. Obvio, y aparte. Pero cuando hay juego de por medio, y bueno. Yo quiero que a Brasil se les apague el mundial. No, yo quiero disculpen a todos los brasileños. No, así que bueno, no, traje esta música. Desde este programa, o sea, sí, la patria grande y todo lo demás, pero más, se vaya. Bueno, perfecto. Que antes quede acá. Que quede acá entre que nosotros. Que quede ¿no? en listo, la patria ahí. Grande, la perfecto. Copa. Ah, pero sí. Si queda en casa, mucho mejor. Sí. Queda acá en Argentina, bien. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy en este programa, Vale? Bueno, tenemos, ahora vamos a hablar del Encuentro Sindical Internacional Antiimperialista. Vamos a hablar también con Horacio Ávila, director del Centro de Rehabilitación Monteagudo de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar también, vamos a tener un informe desde San Pedro, Buenos Aires, desde la radio comunitaria del barrio Las Canaletas. Y vamos a hablar con el frigorífico recuperado, con Carlín Garagiola, presidente de la cooperativa del INCOB, un frigorífico recuperado de Bahía Blanca. Todo bueno, esto. Cuántas cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué se cuenta? Vamos a arrancar entonces con Afinando el Lente, que hoy vamos a hacer una especie de introducción a lo que vamos a estar charlando la semana que viene. Uh-huh. En estos días se está desarrollando la cumbre, el Encuentro Sindical Internacional Antiimperialista en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. Es un encuentro donde se están reuniendo distintos referentes y dirigentes sindicales de todo el mundo, de más de 50 países de todo el mundo, con más de 800 personas, para debatir justamente una estrategia común de los trabajadores en este avance del imperialismo que venimos detectando en los últimos meses, podríamos decir. Bueno, a ver, ya viene, pero digo, como que hay un recrudecimiento de las estrategias de nosotros lo estamos viviendo en el caso puntual, claro. de la cuestión de los fondos buitre. Así que bueno, y un poco analizando lo que se estaba trabajando en este encuentro, uno de los puntos que surgían como de debate y de análisis es una, digamos, un tratado, ¿sí?, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, que tiene que ver con los, vendrían a ser como los servicios, la compra de servicios de servicios a nivel global. Ajá. En realidad tiene que ver con o sea, nos pusimos a investigar un poquito, esto es de la boca para afuera investiga, con lo cual vamos a tirar una primicia, la vamos a profundizar para el martes próximo, pero aparentemente WikiLeaks, ¿no? Esta página, este sitio de información que surge a raíz de Julian Assange, ¿no? Que era un trabajador, alguien que trabajaba con Estados Unidos, con la CIA y ex agente de la CIA. Nosotros desde que empezamos el programa nos está rondando todo este tema, claramente. Bueno, y hace poco, creo que nos una semana, 10 días, sale una información de que los WikiLeaks filtran un informe que se vienen desarrollando Estados Unidos con la Unión Europea vinculado a al Tratado Internacional de Servicios Comerciales. Lo estoy diciendo mal, no lo tengo no es servicios comerciales. Servicios financieros. Comercio de servicios, perdón. Ah, ahí está. Uh-huh. Bueno, es algo así como una nueva, por lo que venimos leyendo, Estados Unidos con los países de Europa están armando por fuera, ¿no?, de los espacios establecidos como la Organización Mundial del Comercio, distintas reglamentaciones o condiciones que ellos quieren llevar a estas. Están acordando ciertas cuestiones para llevar después con la mayor cantidad de países que estén de acuerdo en esto y que se apruebe directamente. Eso sería, es como si fuera es un pacto, y lo que WikiLeaks denuncia es que se hace de espaldas a la OMC o a todos los países que participan. Por eso lo filtran, digamos, por eso Wikileaks lo da a la luz, exacto, lo saca a la luz, y dice que se trata de un secretismo antidemocrático. Exactamente. Digamos, lo que buscan estos países es eliminar las regulaciones de los países sobre los movimientos financieros, ¿sí? Que hoy, por más que está bastante liberalizado, buscan profundizar la liberalización, ¿sí? Que los gobiernos no tengan ninguna injerencia sobre el movimiento de, y no solo servicios financieros, ¿sí? Servicios financieros, los bancos, claro, sino sobre todo tipo de empresas que manejen servicios, que pueden ser energía, pueden ser servicios de salud, educación. Salud, educación. Uh-huh. Podrían llegar a ser también servicios que tengan que ver con los recursos naturales, como el agua. Uh-huh. ¿Sí? Principalmente, o sea, lo que venían alertando en estas novedades sobre la cumbre que se está desarrollando es esta visión que se empieza a tener de que de alguna manera van a venir por nuestros recursos naturales. Uh-huh. ¿Sí? Acá lo que dice el informe de Wikileaks es, cito el informe, es que el mayor peligro de este tratado es que impedirá a los gobiernos imponer normas rigurosas relacionadas con el sector financiero. Además, busca no permitir que los gobiernos puedan solicitar datos para procesarlos y almacenarlos localmente, sino que esto se va a hacer en las nubes donde están todos los datos, y que la mayoría de estas empresas que tienen los datos y que usan esta tecnología se ubican justamente en Estados Unidos. O sea, que lo habíamos charlado en el programa anterior o en el otro, que hablamos, sí, sobre el tema de Internet. Dice, la propuesta de Estados Unidos es mucho más directa, pues quiere que cada proveedor de servicios financieros de este tratado tenga derecho a transferir información en forma electrónica o de cualquier otra manera hacia y desde el territorio de otro miembro del tratado para el procesamiento de datos. El portal reitera que Wikileaks, que en tales condiciones no se puede hablar de ninguna supresión de derecho para el Estado para proteger la privacidad y los datos personales. O sea, le quieren quitar a todos los estados este derecho de proteger la privacidad y los datos personales, que digamos que es súper importante. Claro. De hecho, a cualquiera, a todos nosotros nos han llamado en algún momento de un banco privado. Me llamaron la semana pasada para ofrecerme servicios al teléfono de mi trabajo, digamos, donde eso yo no, en casi ningún, o sea, que vos los datos que das en ciertos, claro, lugares se venden, empiezan a circular, digamos, imagínate lo que pasaría si todo esto empieza a circular a nivel mundial. Sí, es como, o sea, es el gobierno de las empresas multinacionales por sobre los estados. Exactamente. Es que avance el poder de las corporaciones por sobre los estados en todo lo que sea, digamos. Claro, imagínense, no sé, para la explotación de Vaca Muerta, ¿no? Nosotros, un caso argentino, una reserva, la segunda reserva más grande del mundo de, digamos, energía extraída por métodos alternativos, una cosa del fracking, uh-huh, implica mucho dinero. Bueno, ¿quién va a venir a trabajar e invertir sobre esa explotación? ¿Qué condiciones le va a poner el gobierno argentino a quienes explotan? Bueno, tiene que ver con esto, con, uh-huh, con limitar las condiciones que los países puedan regular sobre los distintos servicios, el, uh-huh, sector servicio, que existen en la sociedad. Cada vez es más grande, la economía se ha, digamos, terciarizado, se ha, llevado cada vez más al sector de servicios. Uh-huh. Bueno, si el Estado no puede controlar, nosotros lo vivimos en los 90 muy y todavía seguimos con los resabios de todo eso, las privatizaciones de servicios públicos. Uh-huh. Bueno, tiene que ver con eso. No sé si, Manu, tenemos ahí el audio del informe de los Wikileaks. A ver, esto es lo sacamos de un portal, de una especie de infonews como tenemos nosotros, pero que es de España, rt.com. Donde también le hacen una entrevista a un analista español que se llama Joaquín Arriola. Así que bueno, vamos a escucharlo a ver cómo están tratando esta noticia en otros portales. Mm-hmm. El barrio de las Canaletas empieza a poblarse en el año 57 y la mayoría de sus pobladores provenían de Entre Ríos y Corrientes. El principal modo de vida era la pesca y el trabajo en los montes de la isla cortando madera para los aserraderos instalados. Bueno, se nos chispoteó el audio. No era este, este es el informe de las Canaletas que lo vamos a pasar en un rato de la radio. Disculpen los oyentes. Pero bueno, son cosas que pasan. Ahí va de nuevo, Manolillo. Lo perdonamos por ser usted. No más. ¿Vamos con el audio? Wikileaks ha marcado este segundo aniversario con una nueva publicación. Se trata del texto de un acuerdo secreto que podría limitar el control de los estados sobre el sector financiero, así como afectar a servicios usados por millones de personas. El pacto, impulsado principalmente por Estados Unidos y la Unión Europea, involucra a naciones de todo el mundo, como Australia, Colombia y México. El objetivo del llamado acuerdo sobre el comercio de servicios supone una mayor apertura para el sector financiero. Sin embargo, Wikileaks advierte que como consecuencia podría llevar a una expansión de las multinacionales en estados sin barreras regulatorias. Por otra parte, este pacto busca la transmisión libre de información personal y económica. Esa idea estaría promovida por los lobbies de las mayores potencias mundiales, como Estados Unidos, que gozan de ventaja en cuanto al almacenamiento de datos. Además, el convenio implica que los prestadores de servicios públicos de una nación podrán libremente asentarse en otra sin restricciones gubernamentales. Sin embargo, algunos sindicalistas creen que eso puede llevar a una pérdida de control en sectores de la economía tradicionalmente regulados por el Estado y que no tienen como objetivo generar beneficios. Y los analistas creen que las grandes potencias negocian en secreto para que otras naciones limiten su propio control sobre el sector financiero. Esta propuesta, que incorpora a una parte de los países del G20 y otros socios preferenciales de Estados Unidos en América Latina, y no a todos los miembros del G20, promueve no una re-regulación del sistema financiero internacional, sino todo lo contrario. Lo que promueve es que los gobiernos accedan a reducir su capacidad de controlar las actuaciones de las instituciones financieras privadas en sus propios mercados. Es, como vemos, una contradicción absoluta, porque los mismos que públicamente están diciendo que hay que regular de nuevo el sistema financiero, en secreto están negociando para que los países decidan autolimitar su capacidad de regular las finanzas internacionales. Seguimos en De la Boca para Afuera hasta las 21 horas. Bueno, ¿y quiénes, qué países son los que participan haciendo estas negociaciones en secreto? Decíamos Estados Unidos, la Unión Europea, pero además otros países como Australia, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, República de Corea, Suiza, Turquía y ya los otros ya los dije. Esos serían los países que según Wikileaks habrían acordado ya, digamos, avanzar en este sentido. Entiendo que sí, lo vamos a seguir ampliando para el próximo programa, porque me parece que este tipo de movimiento, digamos, cómo el poder tiene sus estrategias y sus maneras de organizar todo, cocinar todas las políticas y a nivel global que después repercuten en los pueblos, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que poder analizar y prever de qué se trata, ¿no? Y no cuando ya lo dijo el compañero Lenin, el imperialismo etapa superior del capitalismo y después qué, vamos a ver si podemos ir para otro lado, ¿verdad? Ojalá. Bueno, nos vamos, nos estaríamos yendo a la tandita y volvemos en un ratito con De la Boca para Afuera. FM Riachuelo. FM Riachuelo. Desde La Boca, la 100.9 FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. 100.9 FM Riachuelo. FM Riachuelo. Donde caben todas las voces. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados.

Entonces, por eso es un centro de rehabilitación de la Ciudad de Buenos Aires que atiende o tiene personas en situación de calle. Ajá. Hace mucho tiempo, digamos, ellos estuvieron, Horacio Ávila, que es el director del centro, es uno de los que luchó muchísimo por la ley 3706, que es una ley que habla del acceso a la vivienda, a la ciudad, por parte de la y del cuidado que el Estado tiene que tener respecto de la gente de situación de calle. Claro, porque por hoy eso, no hay tantas políticas para... Hay, lo que le vamos a preguntar a él es cómo están. Hay una ley que ellos, con digamos, la lucha de un montón de organizaciones, instituciones, se pudo, es una ley de 2010 que ahora está vigente y se reglamentó en parte, pero bueno, obviamente nosotros sabemos que el gobierno de la ciudad, digamos, su prioridad no son las personas con necesidades, sino hacer negocios. Entonces, por eso... Digamos que, por ejemplo, el tema del enrejamiento de las plazas, ¿no? Tiene mucho que ver con esta mirada de, ¿no?, que después se va a meter gente, que va a armar ahí su cuchita, ¿no? Obvio. Claro, bueno, lo que yo les contaba es que, ¿por qué surgió esta nota? Porque vi en Facebook que estaban haciendo una convocatoria para dar una mano al Centro de Integración Monteagudo, que está en la calle Monteagudo, justamente 435, y lo que estaban pidiendo, colaboración en todo lo que se pueda, digamos, dar, como sábanas, almohadas, ropa de hombres de todos los talles, pantalones, buzos, todo tipo de gasas, vendas, insumos de enfermería, de farmacia, elementos de higiene personal, electrodomésticos, microondas, secarropas, todo lo que se pueda, o sea, todos los que puedan colaborar se pueden comunicar al 4912-3568 o ir directamente al centro Monteagudo, que es Monteagudo 435, o llamar a el celular que es 15 40 82 5975. También lo pueden buscar en Facebook a Horacio Ávila o al Centro de Integración Monteagudo, así que esperamos ahora a ver si nos podemos comunicar con él para que nos cuente un poco de qué se trata, por qué está pidiendo esto, porque evidentemente hay algo que está fallando, digamos, algo que no le está llegando al centro, si tiene que pedir. Entonces queríamos que nos cuente. Bueno, ¿cómo viene el tema de Facebook de la consigna? Cuénteme. La consigna de Lili Meyer. Ah, ¿qué dice? Ella, que si Argentina gana, nos dona unas entraditas al espectacular comedor Los Pibes. Así que yo no sé qué promesa haría. ¿Usted, Estela? ¿Yo qué promesa haría? Capaz podría prometer. Yo haría una promesa, sí. A ver. Dejaría de fumar. ¡Apa! Dejaría de fumar. Si Argentina gana, y lo voy a hacer ahora. Yo prometo que si Argentina sale de campeón, yo dejo de fumar. ¿Fumas mucho? Mal, dos atados diarios. ¿Dos atados? Y antes, entre los 3 y medio. Pero dos atados, ¿no? Pensá que es mucha plata. ¿Sí? ¿No fumas más a partir de hoy? La Tana Vacivalupo acá dice que no fuma más, que fuma un poquito menos. Ay, no, mirá la Tana. Esta Tana es una fumadora también. Pero yo antes andaba en lo de 3 atados larguito. Y ahora estoy en 1.5 o 2. Pero si Argentina sale campeón, dejo de fumar. Sí. Bueno, totalmente. Yo podría prometer ser un poquito más cuidadosa. Mirá lo que voy a decir, parece me fui a la década del 50. Tener un poquito más ordenada la casa. Eso podría prometer. Manolillo, ¿qué prometerías vos? Manolillo siempre nos dice. ¿Qué dijo? ¿Y qué está pensando? Ah. Él está pensando. Y bueno, y sigo viendo acá, ¿viste? Así que dale. ¿Qué prometerías? A ver. ¿Qué promesa harías vos que me estás escuchando acá? Uy, acá, mira, hay una nueva respuesta que llegó. Ah, mira. ¿Te llegó a vos? Sí. A ver. Laura Manzotti. Manzotti, sí, a ver. Mira, se copió de vos, mirá, Estela. Se copió de mí. Ah, una amiga acá de la casa. Ah, Espera, ¿qué dijo? Uy, mira. Dejo de fumar, solo para una entendida. Muy bien, muy bien. Dejo de fumar. Me encantó. Qué grande, Manzotti. Mira lo que puso la otra. Mira lo que encontré. Ignacio Padilla, me afeito la entrepierna. Creo que lo conozco a este señor. Ah, sí, lo me parece que me lo encantó, conozco. Me encantó, un poco. Me encantó. Le mandamos un abrazo. La consigna causa sensación, ¿eh? Sí, sí, sí. Me encanta. Bien ahí. Bueno, no nos estamos comunicando con Horacio Ávila porque él tenía una reunión. A las 8 empezaba y debe estar en camino, así que ya le mandamos un mensajito para ver si puede salir hoy y si no, saldrá el programa que viene. Y pero vamos a seguir difundiendo esto de la ayuda para el Centro de Integración Monteagudo durante todo el programa para todos los compañeros que están escuchando y que puedan colaborar con ellos. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, si les parece, vamos a un temita. Vamos. Me parece vamos, espectacular. Vamos, vamos, vamos. Sí, dale. Volvemos a ordenarnos. ¿Te parece, Manu? Vamos a un temita, Adriana Calcañotto, otra brasileña. Qué buena Calcañotto, una ídola. Que viene cada tanto a Argentina. Lástima que sale carísima la entrada. Las veces que vino a cantar acá. Para la mí, verdad yo que estaba no pensando el otro día, ¿por qué acá en el comedor, en la organización, perdón, los pibes, que tiene estos lugares espectaculares, dos pisos, son dos pisos? Sí. Acá pueden hacer un mega recital. Acá vamos a tener que organizar una movida. ¿Usted qué dice, Manolillo? Yo tengo bueno, la traemos a Adriana Calcañotto. ¿La traemos a Adriana Calcañotto acá? Listo. Bueno, vamos con Adriana Calcañotto y la traemos acá a tocar con nosotros. Adelante. Você, futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim, eu te quero a todo instante. Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Seguimos en De la Boca para Afuera, ya llegando a las 8 de la noche. Tenemos respuestas a la consigna llamó al teléfono de la red, Ricardo de Caballito, oyente fiel de este programa, le mandamos saludos. Y dice que si Argentina gana, nos invita a las 3 a cenar a donde nos guste a nosotros. Espectacular. Vamos a Lalo. Y quiere participar del sorteo de las entradas, porque se lo estamos prometiendo y no se lo estamos dando. Lalo, puede ser. Podemos ir a Lalo. Podríamos ir al restaurante Lalo. Me parece bien. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Tenemos alguna otra respuesta más en Facebook? ¿O estamos...? No, venimos con eso. Bueno. Bueno, volvemos a repetir entonces las vías de comunicación. Los teléfonos de la radio, 4301-6451, y el otro es, también lo podemos decir, 220-8606. Estamos en Facebook con la consigna, acá con Estela Di Checo, en De la Boca para Afuera, y tenemos Twitter, que tenemos ya bastantes seguidores también, como unos 500 seguidores, arroba La Boca para Afuera. Y nuestro blog, que es radiodelabocaparafuera.blogspot.com.ar, en donde pueden escuchar los programas anteriores y también nos pueden ahí escribir sus comentarios. Bueno, ahora nos estamos yendo, si Manolillo le parece, nos estaríamos yendo a la tandita. Tranqui, dice, bueno. Che, estaba viendo el tema de las inundaciones, ¿no? Se fue, bueno, se complicó todo. Hace unas semanas ya hablamos con Analía Real, nuestra corresponsal en Chaco. Hoy no la pudimos encontrar para que nos siga comentando, pero la situación se agravó, tanto se agravó. En Chaco como en Misiones y Formosa, aparentemente, bueno, es conocimiento público, están en los medios, pero bueno, aparentemente las lluvias en el Paraguay hicieron que sí, los están ríos, todos los ríos sigan, arriba, ¿no? Claro, Uruguay, el río Paraná. La verdad, muy grave. Vamos a ver si la semana que viene podemos tener un informe desde allá, desde la región, de alguna de nuestras radios compañeras, o mismo desde Chaco, de Analía. Pero sí, la situación es preocupante. Y vamos a ver si podemos dar una mano también con todo lo que se necesita. Todavía no he escuchado que se estén juntando, digamos, cosas para enviar, pero bueno, estamos al tanto. Y bueno, otra novedad que tenemos de hace unos breves minutos, el triunfo de Bélgica. Ay, por favor. Así que... No se dio lo de la final Estados Unidos-Argentina. Yo quería. Es más, podría haber habido como algún pronunciamiento. Ya me imaginaba una bandera que diga, fuera los fondos buitre en el medio del partido. Hubiese sido... Sí, sí. Bueno, eso la garganta lo está haciendo nuestros amigos de la Garganta Poderosa, que están allá, que estuvimos comentando la semana pasada, están haciendo unos informes espectaculares por todas las vías, por las redes sociales, y salieron en el programa de Víctor Hugo y Diego. La verdad que ellos están... Ah, eso no lo vi. Sí, después lo vamos a compartir de nuevo. La verdad que están haciendo unos informes impresionantes. Uy, acá apareció nuestra amiga... Ah, no, perdón. Perdón, que era otra mía. Analía Real. Bueno, la consigna entonces es: ¿qué promesa harías para que Argentina salga campeón? Esperamos las respuestas. Tenemos las obras de teatro, Es un sentimiento, Tierra del Fuego y Jaureche Camina, y tenemos también ahí una posible para la obra de Lili Meyer, ¿no? De las narraciones de Lili, que son este sábado, en el Burlesque. Que se presente este sábado, el sábado 12, en el Bar Burlesque, que es Irigoyen 21:50, sí, a las 19:30 horas, dijo un ratito antes, 19:50, que se presente como oyente del programa De la Boca para Afuera, se gana una cerveza. Va a poder ir al bar y pedirse una cervecita. Gratarola. Con unos manicitos, Lili, claro. Copate. Exacto. Con unas papitas, algo más, ¿no? Ya que estamos, digo, porque nosotros vamos a ir, no sé. Vos fíjate, Lili Meyer. Bueno, ¿qué más? ¿Qué dice Manolillo? ¿Ya está preparado? Un temita. Bueno, sigamos con la musiquita, deleitándonos. ¿Qué? Acá está, no, Analía Real, le mandamos un abrazo, nos está escuchando desde Chaco, que justo recién estábamos hablando. Bueno, Ana, si nos estás escuchando, mandanos por Facebook alguna novedad del tema de las inundaciones, que recién estábamos comentando que se agravó la situación. Bueno, si tenés alguna novedad, o tal vez si tiene un ratito la, claro, o nos llama, o la podemos llamar para que nos cuente cómo está ahí. Sé que la zona de Barranqueras está muy muy complicada. Bueno, vamos entonces a un temita y a la tanda, y seguimos después de la tanda con nuestro bloque de Radio a Radios. Nos vamos a ir a San Pedro. Bueno, qué bueno. Ahí vamos. cedo para trabalhar. Chego cedo todo dia lá. Não falto nunca que é pra não deixar os homens terem do que reclamar. Um dia desse chefe do setor, e sempre tem algum veneno pra jogar. Jogou na cara do supervisor, e o patrão falou que tá sem grana pra pagar. Se quiser falar com ele, vai lá. Vai cobrar o seu dinheiro, vai lá. É nessa grana que eu vou. Um português me disse que não deu, que a prefeitura ainda não depositou. Agora lá em casa como é que vai ser? Botei o meu moleque pra fazer judô. O japonês disse que lá não tem filosofia zen se não tiver din-din. O senhorio não quer nem saber, quer levar o dele quando o mês chegar ao fim. Quer din-din, quer din-din, quer din-din, dom, dom. Quer din-din, quer din-din, quer din-din, dom, dom. Quer din-din, quer din-din, quer din-din, dom, dom. Quer din-din, quer din-din, quer din-din, dom, dom. Ai, din-din, que falta que me faz? Eu corro tanto atrás e você nunca vem pra mim. Ai, dom-dom, segura mais um mês que agora eu vou dançar um samba rock que é bom. Acordo cedo para trabalhar e chego cedo todo dia lá. Não volto nunca que é pra não deixar os homens terem do que reclamar. Um dia desse chefe do setor, eu sempre tenho um veneno pra jogar. Joga na cara do supervisor que o patrão falou que tá sem grana pra pagar. Mas se quiser falar com ele, vai lá. Essa grana que eu vou. O português me disse que não deu, que a prefeitura ainda não depositou. Agora lá em casa como é que vai ser? Botei o meu moleque pra fazer judô. O japonês disse que lá não tem filosofia sem se não tiver din-din. O senhorio não quer nem saber, quer levar o dele quando o mês chegar ao fim. Quer din-din, quer din-din, quer din-din, dom, dom. Oh, din-din, dom, dom. Samba rock que é bom. Aí, Dondon, faz o seguinte. O pra mim tá dando esse beijo, não, parceiro. Eu não consegui chegar a receber aquele menino. Então, tá bravo, entendeu? Mas é o seguinte, ó, o baile tá bom aí. Manda um pulinho ali, uma pica negra, dá uma dançadinha. E daqui a pouco a gente conversa aí, valeu? Valeu. Quer din-din, quer din-din, din-din, não, não. Atrás e ele nunca vem pra mim. Ai, Dom Dom, segura mais um mês que agora eu vou dançar um samba rock que é bom. Recebeu de Maria, grande passe para Lio. Vai encarar Lio, Lio, Lio. Toda Argentina. Todos em silêncio. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar, y no pienso dejar de entrada de la caja rotada. Nunca está más oscuro que cuando va a amanecer, pero siempre, siempre, aún después de la noche más oscura, hay un nuevo amanecer. Mil estrellas en la aurora. Los viernes de 19 a 20 en la 100.9 FM Riachuelo, la radio del pueblo. Estás escuchando De la Boca para Afuera. Thank you. Bueno, seguimos en De la Boca para Afuera. Estela, no sé qué se fue a hacer. No sé, la verdad que no tengo idea, pero... bueno, ¿cómo venimos ahora? Vamos a estar con el tema de radio, ¿verdad? Sí, cuando usted me diga, yo paso, hago el pase mágico de la mesa de acá hacia el teléfono para llamar a nuestro compañero Juan Martín. Vamos a recordar algo que en los otros programas a veces lo decimos, a veces nos olvidamos. Que este bloque de Radio a Radios tenemos a un compañerazo que le mandamos un abrazo grande, que es Martín Segura, que es, podríamoslo como, es nuestro productor del bloque. Es el productor del bloque, y aparte es él con quien nos juntamos cuando empezamos a tener la idea para hacer este programa con Ana Lía Real y con usted. Claro. Que vio que no, ella nos juntó a nosotras. Fue. Ella es la culpable que claro, de nuestra unión. Nos juntó y se fue. Y bueno, y con Martín Segura estuvimos conversando porque él es un experto en comunicación popular, un comunicólogo popular de hace mucho tiempo, ¿no? Un luchador por el tema de la ley de medios, también un gran compañero. Y bueno, desde su, digamos, trabajo, él trabaja en el INTA, en el programa Pro Huerta, y desde ahí viene trabajando mucho en la promoción de proyectos de comunicación junto con el AFCA, de radios comunitarias, y han, todos los programas hasta ahora, los radios que estamos sacando al aire, tienen que ver con las redes que nos va facilitando este compañero. Así que le mandamos un abrazo grande. Así bueno, que bueno. Si mientras usted vea qué hay en Facebook, ¿puede fijarse lo que hay en Facebook? Vamos viendo porque veo que hay algunas notificaciones, ¿puede ser que tenemos? ¿No? Bueno. Entonces, ahí sí, veo, y mientras yo voy llamando, voy haciendo el llamado. Bueno, a ver. Fabián Silveira, Estela, venga ya para acá porque nos está dejando solas y tenemos que seguir el programa. Bueno, acá vamos a leer. Fabián Silveira dice: los felicito. Ay, ¿dónde está? Estela, ¿vos te vas? Y dejás el Facebook acá, lo felicita de la boca para afuera. Después tenemos a Pedro Duarte, felicitaciones Fabi querido. Bueno, les mandamos un abrazo a todos los oyentes. Recuerden que tenemos entradas para el teatro, así que nosotros les vamos a avisar, pero también si tienen ustedes especial interés, vamos a, digamos, escríbanos para que nosotros podamos avisarles cuándo son las fechas, los horarios y demás. No me está abriendo el comentario de Fabián Silvera, pero aparentemente está comentando que están embarazados. Así que bueno, le mandamos un abrazo desde de la boca para afuera. Así que bueno, Manu, ¿te parece? Vamos al separador. De radio a radio. La agenda de los comunicadores populares del país. Y las comunicadoras. De la boca para afuera. Bueno, estamos entonces en comunicación, nos fuimos de viaje a San Pedro y está en este momento al aire Juan Martín, compañero del proyecto de radio comunitaria del barrio Las Canaletas, es en San Pedro, Juan Martín González. Juan Martín, te mandamos un abrazo grande, gracias por responder el llamado. No, por favor, buenas noches y gracias a ustedes por llamarnos. Bueno, como estábamos contando hace un ratito, este bloque lo que estamos haciendo es comentar y compartir experiencias de radios comunitarias o proyectos que vienen trabajando para tener su propia radio, que es el caso de ustedes, ¿no es así? Sí. Juan Martín, ¿querés contarnos cómo vienen trabajando, cómo se inicia esto de este proyecto, de empezar a decir, bueno, hagamos una radio en nuestro barrio, que en el caso de ustedes es Las Canaletas, ¿puede ser? Las Canaletas, sí. Es un barrio ribereño, de un brazo importante del Paraná, y está entre, digamos, el riacho, el río, y unas barrancas muy importantes, unos 20 metros, o sea que todo el resto de la ciudad y el continente, por así decirlo, está 20 metros por encima. Y el nombre curioso de Las Canaletas es porque, ¿qué hacían? el transporte terrestre llegaba al lugar que estaba conectado con el resto del país, que es encima de este poblado, y el río quedaba 20 metros bajo. Entonces usaban una especie de tobogán para cargar los barcos y usaban este riacho de puerto. Entonces usaban unas canaletas, que sería como un subido, como un tobogán, de agua, digamos, ¿no? Y bueno, de ahí su nombre particular que quedó. Y es una población, como te decía, ribereña, gente que trabaja en la pesca. Antes estaba muy arraigado la escobería, la fábrica de escoba, y la idea surge impulsada por la necesidad de una identificación, de una identidad del barrio, de una posibilidad de comunicación, de una integración, en el sentido que podrían empezar a coordinarse el accionar de muchos actores. Llega el INTA, propone la parte de la radio, porque hay una franja importante de pequeños productores que podrían integrar, y bueno, y así vamos integrando esta radio, que está en sus proyectos de comienzo, digamos, de sus proyectos, ¿no? O sea, las canaletas está como en la periferia, vendría a ser de la ciudad de San Pedro. Bueno, está entre la ribera, entre el río, riacho, y las barrancas, digamos, y San Pedro ciudad es de la barranca para arriba, por así decir, arriba de las barrancas. O sea, como que está en la, claro, en el... Sí, está un poco al norte y en la parte baja. Bien. Sí. En la parte baja de la parte central hay clubes y demás, es más de esparcimiento. Esto está un poquito al norte y entre las barrancas y el riacho. Y Juan Martín, te hago una pregunta. ¿Cuántas personas, cuántos compañeros están participando en este proyecto de radio? Bueno, es dinámico porque estamos, como vos decís, en el proyecto, o sea que se está sumando y se está invitando. Realmente es interesante todo punto de vista, porque es un proyecto que se está invitando a todas las voces. Uh-huh. Podemos colaborar en la convocatoria para que los que viven allá. Claro, se está, y bueno, y esto es dinámico, hay gente que se acerca y después se retira, hay gente que no se acercó antes y después se acerca, que en general se busca, digamos, un club, que es América, después está, hay gente hay una capilla, entonces parte de las personas que actúan en esta capilla también se acercaron. Uh-huh. Hay una cooperativa que se llama Las Canaletas de Trabajo y Consumo. Uh-huh. Que es donde probablemente esté la radio físicamente, están ellos. Uh-huh. Hay un centro cultural muy interesante que se llama El Viejo Astillero al lado, y su referente también está invitado y está trabajando. O sea, se está invitando a todos los actores importantes la gente, casi te diría como ícono de este barrio, a que participen sin ningún tema de discriminación y parcialidad. Quien realmente se considera en la comunidad una persona representativa, se la llama. Y bueno, y ustedes estuvieron trabajando en un informe, ¿no es cierto, Juan Martín? Sí, estamos, bueno, como te decía, estamos recibiendo preparación, digamos, en lo que es la radio, en la parte técnica, como en la parte de programación, como en la parte de edición y demás. Bueno. Recibimos la colaboración de la gente de Farco, del INTA. Entonces hicieron, ellos que están en la parte técnica, hicieron una técnica de digamos, de lo que va a salir al aire, ¿no? Porque también hay una parte técnica que está detrás, que es así, la parte eléctrica, el operador, el que pone las luces, no sé, es toda la infraestructura, es una parte técnica, y ellos que están en la parte que arman o un micro o una grabación o un programa. Y claro, lo que es la producción del contenido. En la parte de producción, sí. Bueno, ¿te parece que lo escuchemos al aire y lo comentamos? No. Dale. Vamos, Manu, con el informe. Ahí va, ¿eh? El barrio de Las Canaletas empieza a poblarse en el año 57 y la mayoría de sus pobladores provenían de Entre Ríos y Corrientes. El principal modo de vida era la pesca y el trabajo en los montes de la isla cortando madera para los aserraderos instalados en el barrio. Otra actividad importante era la elaboración de escobas. Me llamo Néstor Miguel Largón, me dicen El Chueco y tengo 67 años de edad. Y las canaletas acá, hasta donde estamos nosotros en este momento, que es la cooperativa, había una calle. Para adelante era un sendero solamente, pasaba un surqui, no pasaba más nada. Era todo rama de los dos lados, no había más nada, había manantiales por todos lados, que un vehículo no podía pasar. En todos lados acá, dos cuadras de acá había manantial, que no pasaba. Más adelante había otro manantial, que no podía pasar nadie tampoco, ningún vehículo. Hace 60 años llega Amalia al barrio, chiquita y con su familia. Yo vine a los 4 años, mi familia venía de Entre Ríos, mis padres y mis hermanos, y se dedicaban al trabajo del campo, donde pasaban mucho tiempo, debido a que mis hermanos y todos tenían que ir a la escuela de campo para no perder de estudiar. Era muy humilde, casitas de barro, y en un momento llegó la creciente muy grande, que fue donde tuvimos que emigrar, hacia las barrancas. Y jugábamos a la bolilla, siendo mujer igual, a la bolilla, a la payana, salíamos por la calle a jugar en el barro, todas esas cosas, y no pasaba nada. Como consecuencia de la creciente, la población se dirigió a la barranca, y la barranca se pobló. La parte baja de las canaletas se rellenó y se pudo construir el barrio por autoconstrucción. 10 años después llega Raquel. Cuando me instalé canaletas arriba, a mediados de los años 70, nos encontramos con una de las tantas inundaciones que había en esos tiempos y con mucha gente, muchos vecinos viviendo en la calle. A raíz de eso nació una idea, hacer un barrio. Estas son las historias de vida de los pioneros del barrio Las Canaletas. Bueno, ahí estábamos escuchando el informe del proyecto de radio comunitaria del barrio Las Canaletas. Muy bueno, Juan Martín, felicitaciones. Sí, bueno, salió muy bien, espectacular. Bueno, muchas gracias, se la transmitiré a los que hablaron y a los que hicieron a los verdaderos, digamos, meritorios de esto, ¿no? No, bueno, es un trabajo colectivo. Sí. Está muy bueno. Vos me contabas fuera del aire que tenés una especialidad, como que no venís de... Claro, sí, en realidad, bueno, como diversos actores, como habíamos hablado, y uno de ellos, que es también un referente, como pueden ser estas personas que se grabaron, es una persona que trabaja mucho para la comunidad, para la sociedad, que es Juancho Correa. A él, que fue uno de los primeros convocados en función de su realmente su trabajo, de su capacidad integradora, bueno, él me invitó a que si le podía dar una mano en esto, y bueno, uno se va comprometiendo, se va entusiasmando, va queriendo esto, ¿no? Y sí, y estoy con él. Yo no vivo en Las Canaletas y no tengo, digamos, un trabajo social tan importante como ellos, pero bueno, colaboro en la medida de lo que puedo y de lo que sé, digamos, ¿no? Bueno, ¿y en qué estado están del proyecto? No sé si tenés alguna novedad, cómo está avanzando. ¿Cómo? Para tener la radio en el barrio. Bueno, estábamos viendo la posibilidad, por un lado, de la formación de la radio como radio comunitaria, con una frecuencia y demás, y pues tal vez, por otro lado, una posibilidad de salir por internet para que ya estos micros y esta situación se vaya viendo que existe y que haya comunicación y que haya esta integración, ¿no? Uh-huh. Ya que en muchos lados hay escuelas, las escuelas tienen wifi, los chicos tienen notebook. Entonces, bueno, hay una posibilidad y además se va generando, como lo estamos escuchando ahora ustedes a tamaña distancia, ¿no? Uh-huh. Que antes de internet esta situación era impensada. Uh-huh. Totalmente. Eso por un lado. Y por el otro lado está va a haber formación, cursos y preparación para que los propios propia gente del barrio genere productos y genere, opere la radio, se encargue del mantenimiento, o sea, que también sea desarrollada y manejada por gente del barrio, ¿no? Para lo cual se está preparando, va a venir un curso, van a venir cosas. En este momento es, digamos, esto, exactamente lo que vimos, era este micro y todas estas voluntades que se van aunando. Lo que sí, en cada reunión se va progresando, se va armando las comisiones, y como te decía, teníamos el apoyo del INTA y de la gente de Farco, que nos transmiten experiencia, y bueno, es valiosísima, y a partir de ahí es cuestión nuestra de poner lo que tenemos que tener, que poner nosotros, ya que ellos realmente producen una guía importante, ¿no? Uh-huh. Y quizás en esto de intercambiar, bueno, las problemáticas, ¿no?, de los distintos lugares de nuestro país, distintos pueblos, ¿no?, y muchas veces uh-huh. que son realidades que no llegan, ¿no?, a los medios, no llegan a nosotros que vivimos acá en la ciudad, que estamos en el barrio de La Boca. Si tuvieras que contarnos así algunos en breve, en síntesis, de quizás las dificultades, las problemáticas que existen hoy en la ciudad de San Pedro, que afectan, ¿no?, en mayor medida a la población de San Pedro, ¿cuáles te parecería que podrían ser y que a partir de este proyecto de radio también podrían tener una voz más amplia? Casualmente, probablemente, si bien problemas y problemáticas hay en todos lados, yo creo que la situación más importante no es una cosa concreta, porque no es esto. Puede haber algún problema de que hay, es una zona ribereña con tierras estatales, no todos, pese a que están muchísimos años, tienen su escritura de los terrenos y demás, pero yo creo que lo que le va a permitir al barrio fundamentalmente es tener una identidad, sentirse parte de una identidad, sentirse, darse cuenta, tomar conciencia, che, somos de la Canaleta y tenemos estas cosas en común con este barrio, sin discriminar al resto de los barrios en el resto de San Pedro, pero claro, sí una identidad, un florecer, digamos, de su esencia, uh-huh, como comunidad. Colectivo. Claro, un inconsciente colectivo, emulando a Charlie, un inconsciente colectivo, exactamente, que permita una integración, que permita una identidad. Después, como otra problemática, que yo creo que es bastante generalizada, que tal vez vivimos un poquito más acá, que el pequeño productor trabaja y recibe monedas por su producción agropecuaria, naranjas o lo que fuera, y después ese mismo producto puesto en algunos lugares de venta masiva vale 4, 5, 10 veces más. Uh-huh. Él no recibe nada y la gente la paga carísima. ¿Qué parte es lo que se de la esencia en San Pedro, sobre todo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que se produce en San Pedro? Bueno, acá parte es naranja, batata, son las partes más importante, digamos, o por lo menos pequeños productores, hay un proyecto, un emprendimiento que es vinos de arándanos en Río Tala, pequeñas producciones que se podrían ir integrando y que se pueden ir teniendo posibilidades de una venta directa, y eso, bueno, ayudaría a ambas partes, al productor, al pequeño productor, huevos, al pequeño productor que le permita vender su producto o dulces y demás, y al consumidor no pagar valores que no tienen relación, digamos. Bueno, me parece que eso sería un muy buen tema para un próximo informe. No sé qué te parece desde allá de el proyecto, sí, de lo radio. Lo propongo. No ¿te sé parece? Si vos, sí. Buscaremos a referentes más significativos que yo, uh-huh, y puedan a ustedes darle una visión más fiel, digamos, ¿no? Dale, dale, nos encantaría. Y queremos decirte, digamos, que bueno, el informe que escuchamos hoy es el primer informe grabado que logramos tener en nuestro bloque. Ah, el segundo. Los compañeros de Otamendi, de Campana también. De nuestro bloque de radio a radio. Así que es súper importante. Todavía no tienen radio, bueno, pero bueno, la experiencia de comunicación popular ha logrado organizarse y producir un informe. Es que para otro programa de radio, así que... Es que realmente hay un entusiasmo y estamos bien asesorados, como te decía, por la gente de Farco y por la gente del INTA, estamos bien asesorados. Y con voluntad, digamos, es un conjunto bastante interesante para que tengamos un final exitoso, digamos, ¿no? Buenísimo. Y además es una posibilidad. Y también hay un tema, el ser reconocido y la posibilidad de que alguien como... Raquel, que es referente de un merendero, ya tiene un merendero, que pueda, no sé, hablar, contar su historia, ser como vista, digámoslo así, uh-huh. Yo creo que hace sentirnos bien a todos, ¿no? Y totalmente. Bueno, y ahí la radio cumple un rol bárbaro. Y eso es la comunicación popular, escuchar nuestras voces y no las de las voces de siempre. Bueno, les mandamos un abrazo gigante a todos por allá, a todos los compañeros. Les agradecemos este informe y esperamos el próximo. Bueno, cómo no. Y bueno, acá te saludamos entre las tres. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches y gracias por esta posibilidad que nos han dado. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Juan Martín González del proyecto de radio comunitaria del barrio Las Canaletas en San Pedro. Bueno, muy interesante, muy lindo. Espectacular. ¿Tenemos respuestas en Facebook? Tenemos respuesta de Analía, que nos escribe desde Chaco. Nos hace el informe sobre el tema de las inundaciones. Está preocupada, ¿eh? Sí, acá dice. ¿Qué dice? Dice que sí, que en Chaco, paren que lo subo un poquitito, hay aproximadamente 1.180 familias evacuadas y que se anuncian lluvias para el jueves, que complicaría mucho. Uh-huh. Y también dice que se espera una crecida nueva para el jueves de 6 metros con 35 centímetros. Está cortado el camino de acceso a la isla del Cerrito. Uh-huh. Pero que el tema principal, como nos comentó la vez que la llamamos hace dos semanas, sigue siendo la vivienda, el acceso a la vivienda, porque ni bien baja el agua, la gente vuelve a ese lugar. Y son lugares inundados que no van a cambiar. Y que no hay obra posible, o sea, van a ser siempre inundables esos terrenos. Claro, es una zona inundable que la gente tendría que trasladarse a otro lugar. ¿Y a dónde vas a ir? Bueno, en el Chaco hay un montón de tierra que hay que organizarse, digamos, ¿no? Bueno, volver a arrancar de vuelta es un tema. No, por supuesto, pero también lo que venimos charlando es que, digamos, como el derecho al hábitat es justamente un derecho para de todos, justamente que el Estado, digamos, con todas las leyes y normativas que hay, tiene que cumplirlas a los fines de que todos y todas podamos acceder a una vivienda digna y a un hábitat digno. Entonces, esperemos la semana que viene, si no podemos comunicarnos con Ana, tener algún informe de las radios de allá del NEA, alguna radio, dijiste, Mariana, podía ser de Misiones, que nos cuente un poco cómo está en esa provincia, en esa zona, el tema de las inundaciones. Bueno, entonces vamos a una tandita. No sé si tenemos tiempo para un temita o vamos directo a la tanda, Manu. Vamos a la tanda. Perfecto, tanda y continuamos con Voces Organizadas. Vamos a irnos para Bahía Blanca para entrevistar a los compañeros de la cooperativa INCOP Frigorífico Recuperado. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo. 100.9. 100.9. Pinturerías Quinquela. El color de nuestro barrio. En La Boca y Barracas. Servicio, calidad y los mejores precios. Encontranos en nuestros locales de avenida

Y hay muchas que contestaron. Entre una de estas, la que más me causó gracia fue la mi afeito de entrepierna, que está mortal, entre una de tantas. Así que estoy esperando la tuya. Vías de comunicación 4-301-6451-2204-8616 o Facebook de La Boca para Afuera. Es simple, entras y me encontrás ahí, dale. Bueno, entonces pasamos a nuestro bloque de voces organizadas, donde justamente lo que nos interesa es conocer cómo otros compañeros se vienen organizando para desarrollar distintas actividades que tienen que ver con la economía popular. En este caso es un frigorífico, ¿sí? Un frigorífico recuperado de la ciudad de Bahía Blanca. Así que estamos en comunicación con Enrique Carlín Garagiola, presidente de la cooperativa INCOP de Bahía Blanca. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo le va? ¿Cómo un le gusto va? De saludarla. Le dicen Carlín. Me dicen todos me conocen por Carlín. Como Carlín Calvo, si quiere fumar. Exactamente. Les cuento, sí. Algo de esto es. Me conoce más o menos por esa historia de Carlín, ¿sí? Bueno. Amigo de todo, dicen. Les cuento a los oyentes de nuestro programa que la entrevista con Carlín la venimos tratando de armar hace un montón de tiempo. Se hizo rogar, Carlín. No podíamos comunicar, Carlín. Fue terrible lo nuestro. Pero bueno, aquí estás. Bueno, escúchame. Sí, muchos dicen lo mismo, pero no. Yo siempre tengo el teléfono abierto, pero en distintas situaciones donde estamos, por ahí no tenemos señal. Bueno, yo soy de la provincia, no soy de acá de Capital, soy de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, hay distintas cosas que hacemos nosotros, por ejemplo, cuando vamos al campo, que generalmente en la semana tengo 3 días que estoy en el campo, y bueno, todo eso por ahí se pone un poco en riesgo la comunicación. Claro, bueno, Carlín, contanos un poco cómo es la historia de la cooperativa INCOB, cómo se formó. La verdad, la historia, yo creo que ustedes deben saber mucho de esto, de que lo puedo llegar a contar yo. Estaría 2 días contándole la historia. Por ejemplo, lo que le puedo empezar a contar, que en Bahía Blanca es la primera empresa recuperada, si bien políticamente es una ciudad muy atípica, ¿no? Que no pasa lo que, más allá de lo que ha pasado en el 2001 en nuestro país y en distintas otras épocas, Bahía Blanca es una ciudad media especial, entonces. En media especial, así que bueno, nosotros la primera empresa recuperada donde venimos, yo por ejemplo tengo 40 años casi de frigorífico. Ajá, 40 años, tuvimos 28 años con la patronal, donde en 28 años, te voy a contar una pequeña anécdota que nos tocó vivir en el año 90, el receso que tuvo el país. Sí. Nosotros le pusimos pecho a la bala porque en ese momento la patronal quería cerrar las puertas hasta que no se acomodara todo, porque no podía costear los gastos fijos del frigorífico. ¿Qué hicimos nosotros? Eso era ser patria. En ese momento era ser patria. Después nos dimos cuenta que no. Es una engaña pichanga. Dimos todo nuestro, por ejemplo, todos los recursos que teníamos nosotros, que nos daba el Estado, desde los salarios, ayuda escolar, todo eso lo pasamos a la patronal para que amortiguara este gran inconveniente que tenía, ¿no? ¿Sabes qué logramos con todo eso? Que no nos arrepentimos, porque en su momento era apostar a nuestro país, no cerrar una fuente de laburo, sino mantenerla a rajatabla, como sea. Así salir hecho con los trabajos, pero no, nunca un paso atrás. ¿Sabes qué logramos? Que de ahí al 2004, que cerró las puertas, nunca pagó un aporte. Es lo que sucede. Nunca pagó un aporte. Eso es lo que pasa, y generalmente a todas las empresas recuperadas. Totalmente, y sí. Se murieron compañeros donde no tenían, por ejemplo, una obra social, donde le tuvimos que pagar nosotros el seguro de vida, nosotros a la viuda, haber juntado plata nosotros, y te lo juro por mis hijos, que es la riqueza más grande que tengo yo. Nos pasó todo eso, y eso nos sirvió de experiencia, porque en el 2005, ya la empresa cerrada, en ese momento el Bauen era un poco, si bien había muchas otras empresas recuperadas, el 2001, 2002, 2003, el 2005, 2004, el Bauen empezó a sentir y a hacerse sentir que peleaban por su fuente de trabajo después de haber estado el hotel cerrado 3 años. Sí. Y nosotros empezamos a ver eso, lo mirábamos por TV, ¿viste? En ese momento era crónica que pasaba todo eso, hoy te lo pasan en todos lados. Claro. Y nos motivó a tratar de imitar lo que estaban haciendo otros laburantes. Estoy hablando, Bahía Blanca, Abreguá, políticamente es una ciudad muy atípica, es un poder que está organizado para no dejar entrar a nadie más que los que ellos quieren que entre. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Empezamos a pelear por lo que escuchábamos. Y tontos nosotros en creer siempre en quienes supuestamente nos defendían, tenían la obligación, por ejemplo el sindicato, donde el sindicato tenía que hacer valer el derecho que tenía como sindicato en pelear por la fuente de trabajo, por los suelos caídos, por lo que sea que nos pertenecía. Y bueno, este engaña pichanga que digo yo, el sindicato, ¿qué hizo? En vez de generarle, pedirle la quiebra a la empresa, negoció con la quiebra y le dio financiación. Bueno, ya nos violó el sindicato, nos traicionó, ya empezamos peleas con el sindicato, empezamos a asesorarnos a ver cómo podíamos hacer, y yo soy medio, como buen escorpiano, empecé a estudiarme la ley de concurso de quiebra. Eso me dio la posibilidad de que nosotros podíamos generar, con las deudas que tenía la patronal con nosotros, nuestra propia quiebra. Así que eso es lo que hicimos. Ante la FIDEGEI denunciamos todo, nos dieron la razón y después pedimos la quiebra. Bueno, le dieron la quiebra a, en este caso, a la empresa, a la patronal. ¿Y eso en qué año fue? Quiebra, eso fue en el 2005. Después de un año y medio estar ya todavía dentro del frigorífico, ¿no? Cuidando de que no se roben nada. Un año y medio traicionado por todos los que nos tenían que proteger y generamos nuestro propio derecho. Le hicimos decretar la quiebra con la FIP de GEI, después de una ida y vuelta y apriete de los trabajadores, en el buen sentido de la palabra, para que hagan valer nuestros derechos. Queríamos la quiebra de la empresa, que es la única manera que teníamos de recuperar nuestra fuente de trabajo en ese momento, creíamos nosotros. Y así fue que empezamos a... los constituimos en cooperativa, hicimos la cooperativa, después empezamos a escuchar de las expropiaciones, no sabíamos ni lo que era nosotros. Empezamos a escuchar y aparezco un día en La Plata y llevamos nuestra problemática a la Cámara de Senado. En la Cámara de Senado hubieron senadores del Frente para la Victoria que nos escucharon, se interesaron viendo el tema, nos acompañaron a pelear por nuestra dignidad, recuperar nuestra dignidad. ¿Y cuántos son en la cooperativa actualmente? Mira, viejamente te voy a decir, lo que tenía la patronal en su pool de trabajo eran 67. Donde habían compañeros, por ejemplo, yo hacía este trabajo de uno y como yo había mucho. Y hoy, sin tener, antiguamente tenían carnicería, campo, camiones de reparto, todos nosotros, con la fuente de trabajo del frigorífico, hoy en día somos 90. Sin tener camiones, sin tener los campos, sin tener la carnicería. Somos 90 compañeros de que seguimos luchando día a día por igualdad de condiciones, donde nosotros, no sé si somos para mucho un orgullo, pero sí que somos una piedra en el zapato porque somos dueños de nuestro propio destino. Claro. ¿Y con quiénes trabajan? O sea, ¿cómo es los proveedores o los clientes, podríamos decir? ¿Cómo continuó, digamos, la actividad una vez que se constituyeron en cooperativa? Bueno, sabés que era una risa porque nosotros decíamos, teníamos todo, después de haber logrado llegar a Néstor, y haber llegado a Néstor es darnos la posibilidad y el derecho a recuperar realmente nuestra dignidad, porque en ese momento el tema de frigorífico no es lo mismo que una textil, no es lo mismo que, qué sé yo, que un hotel, capaz que es lo que más se acerca por la responsabilidad que hay, ¿sí? Porque estamos hablando de la carne, a la Argentina la conocen por el tango, el fútbol, la carne, nosotros estamos metidos en uno de esos quilombos, imagínate. Claro. Después de haber llegado a Néstor, donde teníamos tanto inconveniente para que nos cambien toda la razón social a favor de la cooperativa, todo lo que tenía la patronal, donde nos tenían de acá para allá, de allá para acá, de acá para allá, donde tenemos una presidenta y tuvimos un presidente que nos dejó un legado y peleaba por las cooperativas y creía en los trabajadores y apostaba en las empresas recuperadas, en las autogestionadas, nadie nos daba bolilla. Nos decían que nosotros, ¿cómo íbamos a hacer si la patronal con la plata que tenía no lo pudo llevar adelante? ¿Ustedes qué van a hacer? No querían que busquemos un usuario, un testaferro para seguir pisoteando nuestros derechos. ¿Qué hicimos nosotros? No, dijimos que no había una ley contra el ONCA. Todo esto me lo tuve que estudiar, todas las leyes de SENASA, el ONCA, todo, aunque te creas. Mirá, hay una persona que ustedes la deben conocer mucho, es el Chino Navarro. Sí. El Chino Navarro sabía de lo que yo me estudiaba, donde yo terminé el séptimo grado, y en la municipalidad de Bahía Blanca había entrado dos veces en mi vida. Uh-huh. Así que para que tenga una idea, bueno, ¿qué hicimos? Llegamos a Néstor. Un día fue a Néstor a Bahía Blanca a inaugurar la escuela de la militar, una escuela en la base militar, y llegamos, le di un sobre y le metí un montón de papelitos que casi me cuesta la vida, aunque parezca medio engorroso, ¿no? Porque me escapé de una seguridad que había, corrí 100 metros y ellos no sabían si yo, qué sé yo, si qué iba a hacer con el compañero, ¿no? Con el flaco. Si le das una carta de amor o una bomba, no se sabía. Lo agarro de atrás, me agarra la seguridad, pero yo al flaco no lo largaba, me iba con el flaco para atrás, y él se da vuelta y me dice, no, déjenlo. Uh-huh. Y ahí me pongo a hablar y le doy un sobre y le metí un montón de papeles. Tengo la foto. Tengo qué bueno, la vamos a compartir después, la foto. No, te podés meter en el Facebook de Frigorífico, bueno. Incop. Frigorífico uh-huh. Recuperado Incop, y ahí la tenés toda. Dale, donde ahora nos metemos. ¿Saben cuánto? ¿En cuánto tardó en solucionarlo de lo que hace un año andábamos peleando? Un día. Al otro día que estaba en Bahía Blanca, sabés que estábamos en el frigorífico tomando mate a las 3 de la tarde afuera del frigorífico, y me suena el celular. ¿Sabés quién me llamó? Que yo le digo, vos me estás cargando. Me llama Parrilli. Ajá. Parrilli me llama. Y esto que te digo, te lo vuelvo y te lo juro por mis hijos, está todo contado. Entonces dice, no, vos le hablo con el compañero Garagiola Enrique, dice Ariel Carlín. Sí, ¿de quién habla? Dice, le habla a Parrilli. Y una verdad no te conozco, no sé quién sos. Y me dice, soy el secretario general de la presidencia. Me dijo, nada, vos me estás cargando, ¿qué me estás diciendo? ¿No viste un pedido a nuestro compañero Néstor? Sí, bueno, él me dio órdenes exclusivas de solucionarle todos los problemas. En dos días nos solucionaron todo en Senasa, en el Onca. Entonces, esto te lo cuento por algo. Ay, no, que me pongo a llorar, me pongo a llorar, compañero. No, te lo juro. Qué grande, Carlín. Qué grande Néstor. Y qué grande ustedes. Ahí lo tenés. Bueno, es lo que nos falta hoy en nuestro país. Muchos que tengan lo que tenía ese flaco. Puedo decir una mala palabra, no es una mala palabra, sino es algo que le hace falta mucho. Pelota como tenía el flaco. Sí, sí. Y después se lo extraña. Hoy justo lo estábamos extrañando. Sí. Justo estábamos escuchando acá unas cosas de material de la radio y salió ahí Néstor en la tanda y justo a ver, conversamos cómo se lo extraña, ¿no? No, tuve la suerte y la dicha de tenerlo en mi brazo, de haber corrido riesgo mi vida, estaba en la base militar, estaba donde había, mirá, no tenés idea de la seguridad que había. Yo me escapo por arriba, me salto en las 3 hileras que había y corro 100 metros, porque te digo, hiciste la de Maradona, qué grande. Exactamente, vos mirá en el Facebook y después me vas a decir, bueno, entonces nos da toda la posibilidad de todo, y después ¿qué hacemos ahora? Tenemos todo, no tenemos plata, no teníamos ni 2 litros de gasoil, habíamos arreglado todo a fuerza de pulmón por algún subsidio que nos dio el Ministerio de Trabajo, la ayuda individual nos dio, si no alcanzaba para nada, pero nosotros esos 3 años que estuvimos luchando por la fuente de laburo, uh-huh. nunca dejamos de parar las máquinas, teníamos un generador y hacíamos de todo, te digo la verdad, hacíamos de todo para comprar gasoil, muchos lo donaban y poníamos toda la semana algo en marcha. La cuestión que un buen fanático vio nuestra historia por TV y nos llama, un chacarero, y nos dice, y te lo digo y te lo vuelvo a curar, dice, miren, yo soy un fanático de ustedes, porque la verdad, ustedes 3 años han peleado y lo que muchos decían que se iban a vender, que generalmente pasa, que las cabezas las compran, porque a mí me han querido comprar, porque esto es lo que te estoy hablando, es una quiebra donde había más de 30 millones de pesos en juego, y por 7 claro. millones de pesos llevó toda la quiebra. Claro. Donde me llamaban y me decían, es tu lucha. Uh-huh. Te lo dije hoy, como buen escorpiano. Uh-huh. Es tu lucha, ¿cuánto querés por tu lucha? Uh-huh. Si igual le vamos a dar trabajo, a vos te damos un puesto de jefe general. No, estas cosas de barbaridad que escuchaba, ¿no? Entonces, este tipo nos llama, este chacarero, este compañero que es parte de nuestra historia, y dice, mire, a ustedes le voy a dar 30 novillos gordos y me lo van a pagar cuando ustedes puedan. No se lo voy a regalar, porque ustedes no merecen que se les regale nada. Uh-huh. Merecen que se los acompañen por la historia de ustedes. Así que yo le voy a dar 30 novillos. Nah, ya me dije que me están cargando este tipo. Dice, porque la verdad lo que ustedes lucharon es una novela. En Bahía Blanca tuvimos ese año, en el 2006, más audiencia que el intendente mismo de Bahía Blanca. Tuvimos, viste que allá dan premio, por ejemplo, a la noticia más dura, a las palabras más duras, ganamos todos los premios. Todos los premios los llevó en COP en ese momento. Era una novela. Este tipo nos da 30 novillos y arrancamos. Sí. Arrancamos con esos 30 novillos, vos no sabés lo que fue. Tenemos toda la documentación, nos gustaría que un día vayan a Bahía Blanca. Dale. Porque no nos quedamos con eso. Así todos que... apostaban, ¿cómo van a hacer esto para arrancar? O sea que acá este compañero chacarero, ¿no? Que podemos hablar como, bueno, del otro campo, ¿no? No el campo de los que quieren todo para ellos, sino... No. Alguien que confió y a partir de ahí el negocio empezó a funcionar, sería... Empezó a funcionar, porque todos decían, viste, en este tema, te voy a explicar, los usuarios son esos que van a matar a los frigoríficos y no aparecen en ningún lado, negrean todo, trabajan con la matrícula del frigorífico, no figura en ningún lado, todo factura frigorífico. Esta gente decía, dice, dejalo que esto, ¿qué van a hacer? Ah, los apretamos, después los llevamos a una reunión, le decimos que ponemos, que ellos pongan la matrícula, que nosotros le damos trabajo, pagamos, nos buscaron 6 meses así, pero nosotros a poquito empezamos. Después, ¿sabes lo que les quedó? Nada más que venir acá, porque era lo único que le podían poner frente y un freno a lo que vos dijiste recién, a todo esto, narco, narco obrero, narco país, que son muchos los chacareros, donde conozco muchos chacareros que han dejado su vida por el país. Han dejado su vida por el país y lo han cagado como nos han cagado nosotros, los monopolios. Claro, los monopolios sí. Esos de que dicen de las cooperativas de trigo y cerealera. No, ¿qué cooperativa cerealera? No, bueno, esa gente, yo conozco mucha de esa gente, como conozco muchos de estos traficantes de país, estos que te pisan, que te llevan a donde ellos quieren, ¿sí? Tenemos todo en el camino del Señor. Entonces, totalmente. Así es. Bueno, Carlín, vos... Historia, sí, decías... Nos quedamos con esa historia y empezamos a faenar. ¿Qué hicimos? Bueno, si no puede con el enemigo, únete a él. Nosotros no nos guiamos ese dicho. Creo que ustedes se van a tener que venir a nosotros, porque nosotros empezamos a matar y empezamos a vender nosotros en los barrios. Y le empezamos a competir a los que no querían venir a traer su producción acá. Cuando vieron, no, estos son tontos diferentes, dijeron. O vamos, o nos juntamos con el enemigo nos pisa. Porque después empezaron a creer otros chacareros y nos fiaban. Otros chacareros no fiaban. Entonces no les quedó otra que venir. Hoy somos, no te voy a decir una potencia, pero hemos pasado todas las que te puedes imaginar, la del campo, la de la sequía, todas las pasamos nosotros. Y vos sabés lo grande que ya hemos visto caer monstruos, pero no porque no le dan negocio, porque no les interesa aportar al país. Claro. Más de 60 frigoríficos exportadores que podían haber hecho cosas para nuestro país, no, ¿qué hicieron? Bajaron las cortinas, no le pagan a nadie igual, después que salía a pelear por la fuente de laburo, o llámese una apropiación, o ir a los juzgados a pelear por el derecho al laburo, eso es lo indigno. Yo creo que tendría que haber una ley que condene a todos estos pasajeros que son del día, no son pasajeros en nuestra historia. ¿Entendés? Lo mismo pasa con el Hotel Bauen. Toda esta gente, todos reclaman, todos pelean por la educación, todos pelean por la seguridad. Yo digo una cosa, ¿por qué no vamos a traer todos estos delincuentes, llámese Bulkov y toda esta clase, pero no a meterlos presos? A ver, ¿dónde está la plata, bebé? ¿Entendés lo que te digo? ¿Dónde está la plata? Si nosotros nos preocuparíamos por ir a buscar por todos estos delincuentes, estaríamos mucho mejor. Y no hacer lo que están haciendo, que critican al gobierno, critican a este, porque este, el otro. Y ellos saben dónde está la papa. Pero ¿sabes qué pasa? Que les quema el sartén porque ellos estuvieron siempre agarrado el mango. Exactamente. Siempre estuvieron agarrado el mango. Es el tema. Bueno, Carlín, te tenemos que despedir porque estamos cerrando el programa. Te agradecemos muchísimo esta entrevista. Esperamos conocernos en algún momento cuando estés por acá. Decías que el Facebook entonces es Frigorífico Incop Recuperado. Incop Recuperado. Sí, ahí para lo tenemos. Los que quieran contactarse con ustedes. Así que bueno, hermosa. Ahí tenés todo. Te digo una cosa más. En Bahía Blanca, debe ser la primera empresa recuperada, ya somos 4. ¿Generada por quién te está hablando? Ah, mira qué hemos bueno. Hemos hecho expropiar el mejor frigorífico de la provincia de Buenos Aires y estamos a punto de cerrar con Venezuela, porque también soy parte del Mercosur Obrero en Venezuela, donde salí elegido por Latinoamérica, donde yo soy el referente y vocero del Mercosur Obrero. Ajá. Elegido por los compañeros latinoamericanos. Tengo muchas cosas para contarte. Bueno, entonces vas a tener que venir para acá, Carlín. Ya voy te queremos conocer. y yo también los quiero conocer porque escucho muchas cosas lindas, y como escuchamos cosas lindas, escuchamos cada tonto que dicen cada cosa. Yo capaz que soy uno de esos, pero sí digo, soy un boludo diferente. Igual que nosotras. Así que bueno, nos tenemos que conocer. Te mandamos un abrazo grande y allá a todos los compañeros del frigorífico. Y bueno, ya nos conoceremos, ya nos veremos. Abrazo grande. Dale, mi amor. Un abrazo y sigan con lo que hacen, que está muy lindo. Muchas gracias. Un abrazo. Dale, mi amor. Dale. Chao, mi amor. Chao, chao. Bueno, ¿con quién hablamos, Vale? Hablamos con Enrique Carlín Garagiola, presidente de la cooperativa Incob, que es un frigorífico recuperado de Bahía Blanca. Qué lindo, ¿no? Todo lo que contó de Néstor, toda esa historia, ¿no? Una gran experiencia. Me puso un poco de la piel de gallina. Justo que estábamos hablando de Néstor, ¿vio? Bueno, así es la vida. Bueno, estamos cerquita de las 9. Veo que tenemos en Facebook bastantes ahí respuestas, menciones. Y Juan Cruz Contreras, le podemos mandar un saludo, que puso me gusta. Saludos. Avisó por mensaje que no nos podía escuchar porque estaba en viaje. Tendría que venir Juan Cruz también. Sí, varios. Ya lo hemos sacado al aire en alguna oportunidad. Es cierto, sí. Y Analía también, en mensaje nos decía que estaba muy a gusto escuchando la entrevista. Así que, bueno, eso por allí. No sé qué más nos queda. Volvemos a repetir el pedido de ayuda y colaboración para el Centro Monteagudo. Que es un centro de integración para personas en situación de calle, que está en Monteagudo 435 en la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que puedan colaborar, desde ropa, pantalones, gasas, artículos de farmacia y enfermería, y electrodomésticos, todo lo que tengan, pueden ir ahí o llamar al 4912-3568 o por Facebook. También al Facebook de Horacio Ávila o al Facebook de Centro Monteagudo Oficial. Si lo buscan ahí, pueden escribirles y darles una manito, que lo están necesitando. Creo que... ¿Cómo estamos? Esperando el... Listo. Ya nos estamos yendo. Aquellos que nos escribieron, tanto Ignacio Padilla, Ricardo, ¿quién más? Analía Real, ya la mencionamos. Real, también a Lili Meyer. Bueno, todos ellos van a poder Laura Manzotti disfrutar. Claro, por favor, escríbanos, ¿sí? Para que podamos entregarle las entradas o les informemos cómo es el tema de las entradas por mensaje de Facebook. Y sobre todo a Ricardo. Quedó interesada en Ricardo. Que nos prometió, perdamos, invitarnos a cenar a las 3. Y si pierde, bueno, ojalá que no, vamos a ir a comer. Vos no dijiste cuál sería tu promesa si sale. Mirá vos. No se me ocurre, la verdad no lo pensé. Lo dejo para la semana que viene porque no tengo. No lo quiero decir. Claro, yo tampoco, mejor no lo digo. Se me ocurren algunas cosas, pero bueno. Quedamos así. Nos vamos entonces hasta el martes que viene. Hasta la próxima semana, el martes 19 horas. Sábado juega Argentina nuevamente. Podemos venir acá la organización social y política Los Pibes. Están todos invitados a ver en pantalla gigante el partido. Suárez 421. Ahí vamos. Así que nos vemos el próximo martes acá en la FM Riachuelo, en Suárez 421. Gracias, Manolillo. En la FM Riachuelo, la 100.9, donde caben todas las voces. Así que buen fin de semana. Y bueno, vamos a Argentina y seamos libres. Lo demás no importa nada. Chao.